FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una carta de abrigo. Teníamos piedras, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Se cumplen hoy 136 años y un día de que el entonces presidente Roca iniciara la campaña del desierto en la Patagonia Argentina, un 13 de enero de 1879. La consolidación del Estado Nacional hacía necesaria la clara delimitación de sus fronteras con los países vecinos. En ese contexto se hacía imprescindible la ocupación del espacio patagónico reclamado por Chile durante décadas. Solo la pacificación interior, impuesta por el Estado Nacional unificado a partir de 1862, permitió a fines de la década de 1870 concretar estos objetivos con el triunfo definitivo sobre el indio. El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra Adolfo Alsina, impulsó una campaña para extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran pozo conocido como la Zanja Alsina, con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado. Antes de poder concretar del todo su proyecto, Alsina murió y fue reemplazado por el joven general Julio Argentino Roca. La política desarrollada por Alsina había permitido ganar unos 56.000 kilómetros cuadrados, extender la red telegráfica, la fundación de 5 pueblos y la apertura de caminos. El nuevo ministro de Guerra aplicará un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerzas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Los teóricos de la modernización del país proponían poblar el desierto, que se suponía deshabitado. No eran numerosos los habitantes, pero había habitantes previos a esta postulación. Estos habitantes eran los indígenas. Un testigo de la época, el ingeniero Trebolet, opinaba: «Los indígenas han probado ser susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos, sería mejor aprovechar esta cualidad actualmente enojosa, se llegará a ello sin dificultades cuando se haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu, en un haz bien ligado y poco manejable, rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos de sus jefes. Solo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados, sobre los cuales se podrá concretar la acción. Se sigue después de una racia como la que nos ocupa una costumbre cruel. Los niños de corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes esclavos para llamar las cosas por su nombre». Cierre de la cita. El plan de Roca se realizaría en 2 etapas, una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de Bariloche. En julio de 1878 el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos capturando prisioneros y rescatando cautivos. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes, ya que el 14 de agosto de 1878, el presidente Avellaneda envió al Congreso un proyecto para poner en ejecución la ley del 23 de agosto de 1867, que ordenaba la ocupación del Río Negro como frontera de la República sobre los indios pampas. El Congreso sancionó en octubre una nueva ley autorizando una inversión de 1.600.000 pesos para sufragar los gastos de la conquista. Con la financiación aprobada, Roca estuvo en condiciones de preparar sus fuerzas para lanzar la ofensiva final. El saldo fue el de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían teóricamente a la agricultura y la ganadería. El general Víctor Ica no andaba con rodeos al explicar los objetivos de la conquista. Privados del recurso de la pesca por la ocupación de los ríos, dificultada la caza de la forma en que lo hacen, que denuncia a la fuerza su presencia, sus miembros dispersos se apresuraron a acogerse a la benevolencia de las autoridades, acudiendo a las reducciones o a los obrajes, donde ya existen muchos de ellos disfrutando de los beneficios de la civilización. No dudo que estas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera, como lo hacen algunos de ellos en las haciendas de Salta y Jujuy. Allí terminan las palabras del general Víctor Ica. El éxito obtenido en la llamada conquista del desierto prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y lo llevó a la presidencia de la República. Para el Estado Nacional significó la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales, que según se había establecido en la ley de inmigración, serían destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa. Fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaron a hacerlo e inauguraron su carrera de ricos y famosos. Los Pereira Iraola, los Álzaga Unzué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez. Ya tenían algo más que donde caerse muertos. Algunos de ellos se dedicarán a la explotación ovina, poblando el desierto con ovejas. Otros dejarán centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de Santa Cruz tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado. Roca había dicho: sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina, que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Como decíamos, se cumplen hoy 136 años y un día que el entonces presidente, bueno, el entonces ministro de Guerra, luego presidente Roca, iniciara la campaña del desierto en la Patagonia Argentina, un 13 de enero de 1879. Oye, mi niño, parece ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. Explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo. Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas. cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tú lanza nuestro camino. Arbolito, las pampas son tu destino. Coronel y su tropa avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno, van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio ya harto de tanta prepotencia, hermanos caídos, vengarlo quisiera. Ansioso espera la tropa que viene, que ahí llega. Volteó al valiente coronel. Y le cortó la cabeza. Estás escuchando Recorte Informativo. Siguiendo con el tema de la conquista del desierto, y para agregar, Raúl Montenegro, un biólogo, un académico cordobés, critica a Grupo Copatel y Monsanto el 31 de marzo del 2008. Y dice lo siguiente: qué duro es sentirse minoría, recordemos en 2008, en momentos en los cuales estaba esta lucha y esta pelea entre los diferentes sectores del campo. y dice, qué duro es sentirse minoría en un país de falsas mayorías. Qué duro es ver que el gobierno nacional y los ruralistas luchan entre sí como son cuando son cómplices necesarios del país ojero. Qué duro es ver cacerolas relucientes y llenas de soja RR en el asfalto civilizado de Buenos Aires. Qué duro es ver las cacerolas renegridas y sin tierra de los campesinos de Santiago del Estero. Qué duro es ver a los estudiantes de universidades argentinas con sus carteles de apoyo a los ruralistas en huelga, como si Monsanto y el Che Guevara pudieran darse la mano. Qué duro es recordar que esas cacerolas relucientes, esos estudiantes movilizados y esas familias temerosas del desabastecimiento no salieron a la calle cuando los terratenientes de este siglo XXI expulsaron a familias y pueblos enteros para plantar su soja maldita. Qué duro es ver la furia ruralista al amparo de reyes ojeros como el grupo Grobocopatel. Qué duro es ver el rostro reseco de Doña Juana expulsada, de Doña Juana sin tierra, de Doña Juana con sus muertos bajo la soja. Qué duro es ver que se cortan las rutas para que China y Europa no dejen de tener soja fresca y para que Monsanto no deje de vender sus semillas y sus agroquímicos. Qué duro es comprobar con los dientes apretados y con el corazón desierto y sin bosques que nadie habló en nombre de los indígenas expulsados de sus territorios, de sus plantas medicinales, de su cultura y de su tiempo para que la soja y el glifosato sean los nuevos algarrobos y los nuevos duendes del monte. Sigue la columna de opinión de Raúl Montenegro, biólogo y un académico argentino que critica a Grobocopatel y a Monsanto. Para recordar quiénes son en este momento los terratenientes que están poblando el desierto y que están sacando de sus tierras a aquellos pobladores campesinos que molestan para el desarrollo, así como hacía Roca en su momento en el siglo XIX, bueno, en el siglo XXI, Grobocopatel, Elstein y sus aliados del Estado Nacional, del CONICET y de las provincias, le dan el apoyo necesario legal y de la fuerza pública para que esto se realice, incluso con sus lugartenientes, las organizaciones sociales que apoyan al agronegocio, a la agricultura familiar orientada al agronegocio. Y esto es lo que hace aquellas personas y aquellas organizaciones que enarbolan la bandera del Che Guevara, a la par que se sientan con los productores de semillas transgénicas y los responsables de el saqueo y el envenenamiento de la tierra y de las comunidades como Grobocopatel. Me refiero, por supuesto, al actual funcionario de la Nación, Emilio Pérsico, que es el impulsor de esta alianza estratégica entre las corporaciones saqueadoras y las organizaciones campesinas. Hoy estamos con algunos problemas técnicos, no estamos pudiendo transmitir al aire lo que nos están escuchando por internet. Sepan que en este momento es el único medio por el cual nos estamos haciendo escuchar. Esperemos que para la tarde esté solucionado el problema técnico que estamos teniendo y saldrá la repetición de Recorte Informativo que sale todos los días durante enero de 10 a 11 de la mañana. Saldrá de 5 a 6 y podrá escucharse no solo por internet, sino también por el aire de FM Moreno, la frecuencia 90.1. recorte informativo dice... Dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. Comentábamos anteriormente, en programas anteriores, el problema que se suscita por la basura en el distrito de Moreno y las consecuencias también que se derivan de las inundaciones, que a veces el agua empeora las circunstancias de contaminación ambiental, ¿no? La contaminación ambiental que produce la acumulación de basura urbana. Y para charlar de esto, bueno, hay un caso que se da en el aumento de basurales en el caso de las calles Dardo Rocha y Carpintero. Y para charlar de esto, una vecina, Luciana Ruiz, está en comunicación telefónica. Buenos días, Luciana. Te habla Bernardo Tosi. Buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Comentanos un poco, bueno, esto que ustedes están reclamando en relación a un nuevo basural que, o viejo, vos me contarás, pero un basural que está creciendo en el barrio de ustedes. Mira, en realidad este problema viene desde hace 10 años. Yo me mudé al barrio hace más o menos 2 meses, pensando que era un tema nuevo con todo mi entusiasmo y voluntad, llamé al municipio ya en 2 oportunidades para que vengan a recolectar la basura. Vinieron solamente una vez hace 2 meses y hace 2 meses que estamos con la basura que se está acumulando. ¿Esto en qué barrio es? En Alcortá. En ese interín me pongo en contacto con los vecinos y me entero que este problema viene de hace 10 años, no es nuevo. Yo pensé que era algo que se estaba juntando ahora, pero la realidad es que viene desde hace 10 años y desde hace 10 años que en reiteradas oportunidades los vecinos han presentado denuncias, cartas, notas, reclamos al municipio. Y es una historia de no acabar. O sea, cada 2 meses, 3, pues, capaz vienen, se juntan algo de todo lo que hay, porque no se llevan toda la basura, y se vuelve a juntar, se vuelve a acumular. Uh-huh. Es una suma de responsabilidades. Los vecinos de la zona y de otros barrios también se tiran basura acá, porque entiendo que no les recogen la basura de su propio domicilio. Entonces uh-huh. vienen y depositan su basura acá. Y en este momento se ha ocupado la mitad de la calle, es decir, hay la mitad del carril que no se puede circular, la vereda está totalmente inutilizada, hay un olor muy fuerte, y sabemos también, por lo que me han contado los vecinos, que cuando vengan, si es que en algún momento se dignan a venir a recoger esa basura, todas las ratas que se han acumulado durante estos 2 meses en ese basural salen corriendo para todas las casas aledañas. Entonces no es que el problema termina cuando vienen a recoger la basura. Continúa, y además porque sabemos que dentro de 2 meses va a volver a pasar. Depende de los vecinos estar continuamente reclamando al municipio para que ellos en algún momento se dignen a venir a recoger la basura que se acumula en ese espacio público, ¿no? Esta basura mayoritariamente es basura domiciliaria. Sí, de ramas, es basura y ramas de podas de la zona. Uh-huh. Y vos comentabas que tenía que ver con el hecho de que no está pasando el camión como debiera por los domicilios y por eso la gente termina tirando la basura allí. Y eso entiendo que eso es lo que está pasando, que frente a la dificultad de la recolección de la zona, los vecinos les es más cómodo depositar toda la basura en un terreno lejano al suyo, porque no tienen otra alternativa. ¿Hicieron el reclamo en este sentido? Digo, porque una cosa es que vengan a retirar un basural o en un lugar puntual, y otra cosa es reclamar que el servicio de recolección de residuos cumpla con lo que tiene establecido que debe cumplirse, ¿no? Que sí, pase por los lugares donde tiene que pasar. ¿Este reclamo lo han hecho? Sí, pero yo en reiteradas oportunidades he intentado comunicarme con la empresa de recolección sin suerte, porque ese reclamo particular hay que hacerlo a la empresa de recolección, no al municipio. El municipio es claro y te dice, yo me ocupo de ir a recolectar, cuando eso se junte no puedo hacer otra cosa, no hay ningún tipo de respuesta de parte del municipio en ese sentido, más que venir a resolver cuando el problema ya está instalado. Y el reclamo a la empresa de recolección... por, yo te puedo hablar de esto, no sé a nivel vecinal, pero por mi parte yo me han reiteradas oportunidades sin ningún tipo de suerte, que ni siquiera me contesten. No es que pude depositar el reclamo, ni siquiera me han contestado. ¿Del municipio te han contestado? ¿Qué te han dicho? No, me dicen que el reclamo queda sentado, que en 15 días o dentro de los 20 días tendrían que pasar, y que si no tengo que volver a llamar. Y eso es lo que estoy haciendo. Y que lo que tiene que ver con la empresa, ellos no se hacen cargo. No. ¿Y esto, esta respuesta, dónde te la dieron? En el 0800, el número que aparece en la página del municipio. Digamos, no te dieron, digamos, no pudiste, digamos, ni tener una respuesta por escrito, ni tener la respuesta concreta de algún funcionario, sino simplemente a través de la línea telefónica que ofrece el municipio. Sí, exactamente, sí, a través de esa línea. Que tengo entendido que todos los vecinos de la zona han llamado, ¿eh? No es que solamente ha reclamado yo, han llamado en diferentes oportunidades los vecinos de la zona y la respuesta. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la comunicación. Cualquier novedad, comunícate aquí a la radio y estaremos trabajando, siguiendo este tema y trabajando el tema. Esperemos que los reclamos que ustedes están interponiendo al municipio tengan respuesta, porque no solo es una obligación del municipio garantizar la limpieza de las calles, sino además garantizar el servicio. Bueno, Luciana, gracias. Si estás escuchando, se nos cortó la comunicación. Y como venía diciendo, es una respuesta habitual que tiene el municipio ante los reclamos de los vecinos en relación a las responsabilidades que le competen. Y si puede desembarazarse de estas responsabilidades, lo hace sin dilación. No permite esto, digamos, un diálogo real y concreto ante la publicidad que se hace de los nuevos contenedores de residuos, por ejemplo, ¿no? Que están en este caso promocionados para el ejido, digamos, de el centro de Moreno, ¿no? Como un medio de paliar la cantidad de basura que hay en los comercios, no así aquellos lugares que tienen un difícil acceso o un nulo acceso por parte de el servicio de recolección y que tiene la obligación de acceder por más dificultades que haya, ¿no? Acceder a los diferentes barrios que digamos hay donde hay basura domiciliaria. Bueno, en estos lugares no hay estos contenedores necesarios y bueno, sin embargo, el municipio publicita los siguientes nuevos contenedores de residuos en áreas comerciales, en todas las cuadras de las zonas comerciales de Moreno Centro, Paso del Rey y Trujuy. Se instalaron nuevos contenedores de residuos sólidos urbanos en los cuales los comerciantes deberán depositar la basura debidamente embolsada a partir de las 19 horas. Se trata de un sistema utilizado en las grandes urbes que permitirá mantener limpias las zonas más transitadas de nuestro distrito y se enmarca en el nuevo sistema de recolección de residuos sólidos urbanos puesto en marcha este año por el municipio. Si bien en este caso se encarga el municipio, en otros lugares se encarga la empresa Trébol y el municipio tiene la responsabilidad de controlar y garantizar que el servicio de esta empresa sea como debe ser, ¿no? Que mantenga limpia las calles y que recoja los residuos. Bueno, en el barrio Alcorta, según nos comentaba Luciana, vecina del barrio, no están cumpliendo y el municipio no está garantizando el servicio que debe brindar la empresa. Seguimos en Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡D

Estás escuchando Recorte Informativo. Los trabajadores de Interpac cortarán la rotonda de Sajusto en La Matanza en el día de hoy. El conflicto que comenzara en octubre del año pasado, cuando los trabajadores se decidieran a peticionar por una compensación en sus salarios, tiene hoy esta actividad y este desemboque en una medida de fuerza. Reclaman que se aumente un 15% los premios y se le otorgue un doble aguinaldo y se reponga personal que se había jubilado. Está para hablar con Recorte Informativo en comunicación telefónica Miguel Bravetti, que es trabajador de la Comisión Interna de Interpac. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bernardo Tosi te saluda de Recorte Informativo. ¿Qué tal, Bernardo? Mucho gusto. ¿Qué tal? Comentanos, bueno, ¿cuál es la situación en la fábrica? Mira, te hago algunas precisiones a lo que vos señalaste. Sí. Primero, el corte ya lo hicimos hoy a partir de las 6 de la mañana, terminó hace un rato, fue un corte muy exitoso porque tuvo la participación, contó con la participación de numerosas organizaciones sindicales y políticas que participaron en forma solidaria. Ajá. Numerosas comisiones internas gráficas, estatales, numerosas organizaciones de la Coordinadora Sindical Clasista, en fin. El propósito del corte, bueno, ya sabemos que un corte genera muchas dificultades y, por supuesto, no es lo que buscamos, sino visibilizar un conflicto que ya lleva un mes, un poquito más de un mes. En realidad no empezó en octubre, como vos dijiste, sino empezó a principios de diciembre. Uh-huh. Tuvimos prácticamente paralizada la planta desde aquel momento, con un periodo de vacaciones en el medio. Y lo que detonó el conflicto fue un reclamo salarial, un reclamo de un bono. Nosotros tenemos un reclamo histórico de un doble aguinaldo, que no es un reclamo excepcional, porque una parte importante de nuestro gremio, los talleres más grandes, digamos, los talleres más importantes, nosotros somos parte de ese selecto grupo de empresas líderes del gremio gráfico, ya tienen esa conquista. De cualquier manera, como le señalamos a la empresa, bueno, siempre estuvimos abiertos a una oferta alternativa. Y además reclamamos un 15% de recomposición en los adicionales para intentar recuperar parte de lo que perdimos en todos estos meses, producto del desfasaje entre la inflación y la última paritaria gráfica. Nosotros tenemos, la próxima paritaria es en abril, mayo, suele terminar por mayo. Entonces tenemos todavía unos cuantos meses y, por supuesto, como todos los trabajadores, como todo el bono salario, vemos como día a día nuestros ingresos se ven disminuidos. Y por último, el tercer reclamo, muy importante también para nosotros, es la incorporación de personal faltante. Nosotros no tenemos despidos en la planta, producto de muchas luchas y muchos conflictos, hemos conquistado una estabilidad, pero la empresa congeló la incorporación de personal. Hace muchos años que no ingresa nuevo personal, se han ido jubilando muchos compañeros, en el último periodo alrededor de 25, y ese personal no es repuesto. Con lo que, digamos, hay una recarga de trabajo para el resto. La empresa ha apelado también al personal tercerizado. Nosotros estamos reclamando que ese personal tercerizado ingrese a la planta permanente en las condiciones del convenio y en las condiciones salariales del resto. Bueno, estos son los tres reclamos fundamentales. El fondo del problema es que la empresa, ni con estos tres reclamos, ni con una larga lista de reclamos que tenemos postergados, se ha sentado a discutir con el espíritu de resolver el conflicto, ¿no? ¿Qué han tomado ustedes medidas de fuerza? ¿Están en este momento de paro? ¿La planta está paralizada? Mira, en este momento no, porque ayer el Ministerio de Trabajo nos dictó una conciliación obligatoria. Uh-huh. Nosotros sabemos, porque tenemos mucha experiencia con el Ministerio de Trabajo también, sabemos que las conciliaciones obligatorias son un terreno bastante escabroso para los trabajadores. Ya hemos tenido, como te digo, feas experiencias en el pasado. Sin embargo, por supuesto, resolvimos acatar esta conciliación, hemos levantado todas las medidas de fuerza dentro de la planta y esperamos que la empresa también haga lo propio, ¿no? Y se avenga a respetar los términos de la conciliación obligatoria, pague los días caídos como corresponde y se siente sobre todo a negociar. ¿Cuándo sería esto? El fondo del problema es que la empresa ha adoptado una política de cerrar la mesa de negociación desde hace ya un largo periodo. Por eso es un conflicto que se ha venido incubando esto desde hace por lo menos 2 años. Bueno, tenemos esta expectativa, conocemos a la empresa, sabemos que es una patronal muy fuerte. Esta no es una empresa que esté en crisis, ni mucho menos. Uh-huh. Nuestra empresa, Interpac, es parte del grupo Supan, que es un grupo absolutamente líder en el mercado de packaging del país y de la región, con plantas en Chile, plantas en Brasil. Es decir, no es un grupo que esté con alguna situación de crisis, está en plena expansión. Hay inversiones en este momento. Es una política de la empresa negarse a discutir con nosotros. Entendemos que con el objetivo de debilitar una organización sindical que con los años ha logrado preservar determinadas condiciones salariales y laborales, y eso es lo que evidentemente quieren modificar. ¿La conciliación obligatoria para cuándo estaría prevista? Me refiero a cuándo se sentarían a discutir, digo, si la empresa se aviene a esto, ¿cuándo sería esto? Mirá, la conciliación obligatoria nos la dictaron ayer, ya empezó a regir, como te digo, nosotros levantamos todas las medidas de fuerza dentro de la planta, aunque seguimos adelante con digamos, otras acciones como el corte de hoy, y tenemos prevista una movilización a la intendencia, estamos solicitando, digámoslo así, una entrevista con el intendente Espinosa, porque entendemos que el conflicto ha llegado a un punto en el que es necesaria la intervención del poder político para evitar consecuencias más graves, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿No? ¿Qué consecuencias quieren evitar? Escalando, entendés, que terminemos en un paro más profundo, cosa que nosotros no queremos, uh-huh, de ninguna manera. Hemos tenido en el pasado conflictos muy duros también con la empresa, una ocupación de la planta en el año 2007, es decir, no está en el espíritu de los trabajadores que este conflicto continúe. Uh-huh. Pero lamentablemente, si la empresa no modifica su actitud, no tendremos más opción que seguir con medidas de fuerza. La novedad, te voy a dar la última de 5 minutos, es que nos llegó una cédula, yo no estoy en la planta en este momento, pero me avisan otros delegados, que nos acaba de llegar una cédula citándonos a la Subsecretaría de Trabajo de La Matanza con urgencia. Esperemos que eso sea una buena noticia, digamos, y que no sea para seguir dilatando una discusión, ¿no? Veremos qué nos hay. Ojalá eso sea el primer paso para que nos podamos sentar a discutir los problemas, a negociar. Nosotros no queremos imponer nada a la empresa, no estamos cerrados en nuestros reclamos, no es que queremos obtener el 100% de lo que estamos solicitando, ni mucho menos. Queremos abrir una negociación. Está claro, la predisposición al diálogo y a negociar condiciones que mejoren las condiciones actuales de los trabajadores. Ese es el objetivo que tienen ustedes. Así es. La comisión interna de Interpac pertenece a Naranja Gráfica. Sí, somos parte de la agrupación Naranja Gráfica, una agrupación de oposición a la dirección actual del gremio, uh-huh, con la cual, de cualquier manera, te aclaro, tenemos una relación institucional respetuosa. El sindicato ha acompañado nuestros reclamos en el Ministerio de Trabajo, ayer, uh-huh, estuvo en la audiencia, pero nosotros somos una comisión interna independiente y de oposición. ¿Hace cuánto que está la Naranja Gráfica dirigiendo la comisión interna de Interpac? Bueno, en la comisión interna de Interpac hace 14 años. Ajá. La Naranja Gráfica tiene una larga historia, es una lista que fundó Néstor Pitrola, el actual diputado. Sí. ¿No es cierto? Cuando era secretario general de Editorial Atlántida, uh-huh, y bueno, después él sigue siendo gráfico y sigue siendo parte de la lista, aunque ahora tiene sus actividades políticas, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos una larga historia en el gremio y particularmente en esta empresa, ¿no? Es una empresa muy importante. Si bien nuestra planta, la planta donde yo trabajo se llama Interpac Planta 1, es parte de un holding que tiene muchas empresas. Hay otra Interpac en La Matanza también. Nuestra empresa es, desde el punto de vista de la cantidad de personal, la más pequeña de todas las plantas del grupo. Es la que tiene personal más calificado, de más antigüedad. Es una ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Mira, nosotros somos en la planta aproximadamente 120 trabajadores y hay unos 100 administrativos. Esos administrativos están todos excluidos del convenio. Es el otro, por eso yo te decía, El conflicto lo detonaron estos tres reclamos, pero hay una larga lista. Uh-huh. Otro tema que para nosotros es muy importante es este problema de los administrativos. El convenio gráfico contempla la inclusión del personal administrativo. La empresa, arbitrariamente, de toda la vida de que existe, los excluyó del convenio, no tienen encuadramiento convencional, no tienen, por supuesto, representación sindical, no tienen paritarias, son más de 100 trabajadores. Nosotros hemos hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo, innumerables presentaciones, hemos iniciado distintas acciones jurídicas, judiciales, y hasta ahora hemos venido ganando todas, porque es una barbaridad que haya trabajadores que no tengan un convenio colectivo y que no tengan una paritaria. Pero bueno, esta es la actitud de la empresa. Creo que esto revela muy bien quién tiene una actitud intransigente en este problema, ¿no? ¿El conflicto incluye a la planta que está en Villa Luz Uriaga o solo la de Lomas del Mirador de ahí de La Matanza? Es la de Lomas del Mirador. La Ajá. otra planta está en Los Pinos, la otra planta de Interpac. Ajá. Está en Los Pinos. Esa planta no está en conflicto. Ajá. Es la planta de Lomas del Mirador. Y no, digamos, no participa de ningún modo en articular, digamos, y solidarizarse o no forma parte del conflicto en el sentido de que tiene otras condiciones de trabajo. No, en realidad tiene otras condiciones de trabajo, pero peores. Ajá. No participa del conflicto, tienen otra conducción ligada Ajá. al gremio, otra visión de los problemas. Yo no quiero, digamos, cargar las tintas en eso, ¿no? Obviamente nosotros siempre llamamos a la unidad, digamos, uh-huh. sería para nosotros muy importante que esa unidad se pudiera gestar, pero hasta ahora eso no ha sucedido, y lo concreto es que la planta que está en conflicto es la nuestra. Ya te digo, no quiero cargar las tintas en esa divergencia, porque no es el punto. Nosotros lo consideramos nuestros compañeros, y bueno, ellos tienen otra visión del problema. Y por supuesto todo lo que reclamamos los incluye. De hecho, mira, ocurrió algo muy raro, no es la que ocurre, pero habla un poquito de cuál es la actitud de la empresa. Ya nos ofreció un bono ínfimo que nosotros rechazamos. Los muchachos de la otra planta, la comisión interna de la otra planta lo aceptó. Sí. Y como producto del conflicto, luego de un largo tiempo, ya 15, 20 días de conflicto, la empresa nos anuncia que aumenta el bono, pero no para nosotros, sino para los otros trabajadores, los que no están en conflicto. Uh-huh. Como un premio al... Es una política para dividirnos sistemáticamente. Nosotros hacemos responsable de esto a la empresa, no a los trabajadores de la otra planta, con los cuales tenemos una mejor relación. Un premio al trabajador que no reclama. Exactamente, es un premio al que no reclama. Exactamente, vos lo dijiste perfectamente. Así nosotros lo definimos también. Es un premio al que no reclama. ¿Cuál ha sido la intervención del Ministerio de Trabajo en este conflicto que digamos, todavía está en posibles, digamos, tratativas y negociaciones? No, todavía no, la empresa no ha tomado represalias ni y todavía está en disposición, aparentemente, ¿no?, de posibilidades de sentarse a dialogar. Pero en todo esto, ¿el Ministerio de Trabajo cómo ha actuado? Mira, es una buena pregunta, porque en realidad nosotros entendemos que en gran medida este conflicto llegó a este punto por la inacción del Ministerio de Trabajo. Nosotros, como te decía recién, hemos hecho innumerables presentaciones. Innumerables, mira, no te quiero decir un número, pero debemos tener abierto en el Ministerio de Trabajo, no sé, 10, 15 expedientes, por distintos problemas: el tema del encuadramiento, el tema de la discriminación salarial. Tenemos sectores donde una parte de los trabajadores cobran un adicional y otra parte no lo cobra, haciendo el mismo trabajo, prácticamente con la misma antigüedad. Bueno, en fin, tenemos infinidad de reclamos. La verdad que nunca hemos podido canalizarlo por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en todo este conflicto, hasta ahora, el Ministerio no intervino. La empresa no denunció, nosotros tampoco, porque bueno, entendíamos que el Ministerio durante... nos cansamos de denunciar, en realidad. Ahora intervino a raíz de una denuncia que hicimos nosotros por un principio de vaciamiento. Entonces, mira, pasó lo siguiente, si no, te lo tengo que contar, no nadie va a entender nada. Dale. Luego de 15 días de tener la planta paralizada, nos fuimos de vacaciones, la planta cerró, digamos, toda la planta del grupo, a la vuelta nos encontramos que la empresa había aprovechado ese periodo de vacaciones para desmantelar parte de una máquina. Te repito, no es una empresa que está en crisis, es una empresa ahora mismo, están instalando nueva maquinaria en otros sectores, pero en un sector la empresa hizo esto como una clarísima provocación. A raíz de eso nosotros paramos otra vez y denunciamos ese vaciamiento en el Ministerio de Trabajo. Eso fue lo que dio lugar al dictado de la conciliación obligatoria. Eso, solamente el tema de que la empresa desmanteló parte de una máquina y a raíz de nuestro paro sancionó a algunos compañeros, lo suspendió, por lo tanto el paro se prolongó, pero no por todos los reclamos que te mencioné antes. Eso recién pudimos, en la audiencia de ayer, incluirlo como una ampliación del expediente. Muy bien, Miguel Bravetti, muchas gracias. Bueno, se está cortando. Muchas gracias por la comunicación y bueno, cualquier novedad, estamos en contacto para continuar con este tema. Cómo no, siempre a tu disposición. Te agradezco la comunicación. Gracias a vos. Bueno, ahí pasó Miguel Bravetti, trabajador de Interpac, una multinacional que está afincada en el país, pero que además está produciendo en diferentes países de Latinoamérica, junto a Farmográfica S.A. y Innovapac S.A. y Selecta Envases. Somos una de las cuatro empresas de la unidad de negocios envases de cartulina del grupo HZ. Interpac es una de estas cuatro empresas, con estas Farmográfica, Innovapac, Selecta Envases, que pertenecen a un grupo, una multinacional, el grupo HZ, que tiene como, tanto en la producción de envases, tiene como objetivo la producción de envases y fabricación de cartulina, como en el reciclado de papel y la forestación, continúa siendo el que inspira sus orígenes. Trabajar junto a sus clientes, esto es lo que dice, parece que no junto a sus trabajadores, porque ante aquellos que reclaman una mejora salarial y mejores condiciones de trabajo, siendo que se está sobreexplotando a los trabajadores, ya que no se reincorpora, no se toman nuevos trabajadores cuando los trabajadores se jubilan, esto empeora las condiciones de trabajo, es un claro, digamos, incremento en la explotación que sufren los trabajadores de Interpac, esta gráfica que imprime packaging para medicamentos y para otros elementos de comercialización minorista. Interpac está en este momento trabajando, siendo que se ha levantado la medida de fuerza que se venía interponiendo en los últimos días, dado que el Ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria y que para esto los trabajadores han demostrado de este modo su disposición al diálogo y levantaron las medidas de fuerza. Vamos a ver en los próximos días qué sucede y si finalmente se lleva a un diálogo con la empresa Interpac. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Reiteramos a nuestros oyentes que por problemas técnicos en este momento estamos transmitiendo solo por internet y vamos a verificar y garantizar que la transmisión se realice correctamente para la tarde para que pueda salir la repetición no solo por internet sino además al aire en la frecuencia 90.1 de FM Moreno. Nos vamos, terminamos el programa del día de hoy, son las 11:02, hicimos recorte informativo Steffi, Rubén, Cintia, Bernardo y antes de irnos hago la presentación de el tema musical, poesía y tema musical interpretado por Gabo Ferro y por Luciana Yuri, seleccionado por Steffi. Encargada de nuestra sección Palabras, Hechos como Estatuas.